Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Could be wrong. I could be right. Could be wrong. They put a hot wire to my head 'cause of the things I didn't said. They made these feelings go away. A model city's hurting every way. Your time has come, your second skin cost so high, the gain so low. Bienvenidos amigos, estamos acá en una nueva... edición de Subsuelo S.A. trayéndoles un par de horas cargadas de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, arrancamos el programa con, como es costumbre, con algún clásico. Y qué más clásico que escuchar esta voz tan particular de un personaje que bueno, ha dado mucho que hablar en su viejera, en su edad adulta. Y estamos hablando del famoso John Lydon, conocido en sus inicios como Johnny Rotten, quien era el vocalista de los Sex Pistols. Y esto que escuchábamos era precisamente de su proyecto solista, se podría decir, una banda de post-punk que naciera por allá en 1978, y bueno, por ahí estuvieron activos cerca de 1992, luego se separaron, después a finales de los 2000, del 2009 por ahí, volvieron a reunirse. Y pues bueno, como les digo, un personaje ahí bastante... con bastantes historias para criticar o para seguir o lo que sea, y no deja de ser todo un personaje ahí con lo que hizo. Y bueno, escuchamos el tema Rise, el tema número 2, que viene de un disco llamado Album, precisamente de la banda Peel o Public Image Limited, disco que saliera por allá en 1986. Entonces, bienvenidos, esto es Subsuelo S.A., trayéndoles algo de musiquita ahí subterránea. Y vámonos ahora con una banda bastante interesante. Estamos hablando de la gente de OLD, o los llamados Old Lady Driver, de un disco llamado The Musical Dimension of Elastic. Este disco es bastante denso, bastante experimental. Hay sonidos bastante ácidos, industriales y demás. Y la banda, bueno, anteriormente era como más grindcore ahí, con algo de death, en fin, era más bulliciosa, y en este es completamente otra cosa. Vamos a escuchar con el tema Freak Now, de la gente entonces de OLD, o bien llamados Old Lady River, sonando acá en Subsuelo. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente OLD, Old Lady Driver, una banda estadounidense de grindcore ahí con industrial que se formara por allá en 1986. La banda, bueno, por ahí se deshizo en el 2002 y, como les digo, por ahí, bueno, este fue su tercer material llamado The Musical Dimension of Leastak, editado por el sello este grande Garage Records de 1993. Ya saben, escucharnos acá todos los viernes en la506radio.com, emisora en línea 24/7, todos los días con programas especializados en cuanto al rock en todas sus vertientes se refiere. Así que síganle la pista, descarguen la aplicación en la tienda de Google y también por medio de la página. Hay varios enlaces ahí para descargar la aplicación donde pueden estar escuchando la emisora sin problema alguno y sin miedo de que se meta algún virus por ahí. www.506radio.com. Continuamos con la música. Vámonos ahora. Ahí me emocioné con estos sonidos ahí ácidos, densos, industriales. Vamos a escuchar una banda inglesa llamado Sonic Violence. Bueno, anteriormente llamarse Sonic Violence se llamaban The Cynics y por ahí fue formada por el sobrino Ian D, dice por ahí. Y pues bueno, vámonos a escuchar de su segundo material llamado Transfiction de 1992. Vamos a escuchar el segundo tema, bastante larguito, llamado Minefield. Y esto es entonces para seguir con el Industrial Sonic Violence desde Inglaterra. semana sí sonaba la gente de Sonic Violence. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Recuerden que todos nuestros programas están alojados en iBooks y también en nuestra casa, que sería www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí pueden entrar, le dan play ahí a los diferentes reproductores y aparecen los programas de que hemos subido semanalmente, así que no hay opción para perderse. Y bueno, como les dije anteriormente, los viernes a partir de las 5 de la tarde, www.506radio.com. Continuamos, vámonos ahora con una banda inglesa también, que se formara en por allá 1988. Bueno, esto es de una de esas bandotas llamada Godflesh. Y pues bueno, este dúo que estuviera por ahí, bueno, que se separaron, como les dije, iniciaron en 1988, se separaron por ahí en el 2002, por ahí se volvieron a reunir en el 2010, y pues bueno, son todos unos loquillos, dirían por ahí. Vámonos entonces de un disco llamado Selfless. Vamos a escuchar el tema con que abren este disco, llamado Ex Nihilis, el tema número uno. Otro de los materiales también editados por el sello Heroic Records, que saliera por allá en 1994. Entonces, Godflesh con el tema Ex Nihilis. Bueno, eso fue Los Dioses de Godflesh. Y pues bueno, ya pusimos algo ahí de sonidos un poquito densos. Vamos a ir subiendo un poco la velocidad y pongamos una rareza. No, tal vez no una rareza, pero un tema bastante particular para la banda que va a sonar. Muchos recuerdan esos clásicos de YMCA, de la gente Village People, esa banda que estuviera por ahí a inicios de los 80s. Bueno, de hecho por ahí iniciaron como en el 79 y demás. Bueno, ese sexteto bastante particular donde salían ahí vestidos con trajes bastante curiosos. Y pues bueno, de un disco llamado Renaissance de 1981, vamos a escuchar un tema que se llama Food Fight. De hecho, es curioso porque este LP, los temas van relacionados, tienen cierta relación ahí en cuanto a comida y demás. Bueno, aquí el look ya ellos lo cambian un poco, ya no tienen esos trajes de indio, de bombero, de patrullero, etcétera. Aquí ya salen un poco más glamurosos. Y bueno, vamos entonces a escuchar ese tema, Food Fight, que lo conocí gracias a nuestro amigo Oscar del programa radial Busca en la Basura. Saludos allá hasta Zaragoza, que bueno, en uno de esos programas que él hizo de fake punk o ese punk no tan real, puso este tema y me quedé atrapado. Entonces vámonos con Food Fight. Esto es Village People. Bueno, así sonaba la gente de Village People. Y de Estados Unidos, ahora nos brincamos hasta Madrid, España. Vamos a escuchar una banda de punk rock llamada Huevelos. Ya que hablamos del amigo Oscar, quien también lleva el sello Basofia Records, en el 2002 sacó este disco llamado Los Éxitos de Huevelos por los Punk Rockers. Son 17 temas que recogen parte de la discografía de esta banda, con letras bastante particulares y una portada que le hace alusión a un disco que hubo, que salió allá en España, me parece, bueno, solamente allá en España, un sello por allá, que era como una recopilación a los Sex Pistols, y ellos acá le hacen una como una parodia a esa portada, donde dicen los éxitos de los huevelos, God Save the Queen. En fin, vámonos a escuchar un par de temas del huevelos desde Madrid. A Vicky le gusta hacer punk y no puedo más, sonando acá en Subsuelo. Terminamos de escuchar a la gente huevelos desde Madrid. Ahora nos vamos a escuchar de un LP recopilatorio del programa radial Gente de Hoy. Bueno, este es un recopilatorio de Hoy Street Punk, de bandas latinoamericanas. Esto lo hace nuestro colega de la banda Retaque. Y pues bueno, por aquí, como ellos mismos dicen, para su placer y diversión, Lucha Libre Discos y Gente de Hoy Radio Show presentan talentos de barrio de ayer, hoy y siempre. Vamos a escuchar dos bandas. Vamos a escuchar Lumpen Hoy, una banda con el tema llamado Pacto de Sangre, una banda de Chile, y seguidamente a los costarricenses de Bastardos Hoy con el tiempo, con el tema llamado Corto de Tiempo. Bueno, este recopilatorio es interesante, como les digo, traen algo de street punk, por ahí hay un par de bandas de ska, una presentación bastante bonita en formato, bueno, en LP, Getful, con algo de información de cada una de las bandas. Y una de las, de lo más importante, de lo que más me llamó la atención, es que aparecen los colegas de Bastardos Hoy. Así que vamos a escuchar Lumpen Hoy y Bastardos Hoy, de recopilatorio editado por la gente de hoy. Radio Online, juntos en línea. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, así sonaba la gente Bastardos hoy. Saludos ahí a Heiner y compañía, estos amigos muchachos que vienen ahí haciendo ruido desde hace ya bastantes años. Y ya escucharon una de las cuñas de los de las emisoras en línea donde nos retransmiten desde Zaragoza, España. La gente de Siéntelo con Oído nos retransmiten los martes y jueves de 2 a 4 de la mañana, hora Madrid. Entonces por allá pueden escuchar el programa Subsuelo S.A. martes y jueves de 2 a 4 de la mañana en la emisora Siéntelo con Oído. Continuamos, vámonos ahora a Estados Unidos. Vamos a escuchar una banda llamada Chesty Malone and the Sleaze and Apps. Bueno, disco del 2008, me parece que este fue el primer material de ellos. De un disco llamado No We're Gonna See What Disaster Really Means. Particular de esta banda es que, bueno, hacen un punk rock ahí bastante peculiar, con letras de asesinos seriales, letras de terror, de fantasmas, etcétera. Jacqueline Blownaparte en los vocales, Anthony Allen Van Hoek en la guitarra, Hans von Severet en el bajo y Tom Murphy en la batería. Vamos a escuchar dos temas, el Nocturnal y Ghosts and Guns, dos temas de Chesty Malone and the Sleaze and Apps, sonando en el Subsuelo S.A. desde Estados Unidos. Now dancing the life, not only Bueno, así sonaba la gente Chesty Malone. Nos vamos o nos quedamos en Estados Unidos. Vamos a escuchar esta banda que naciera por allá en 1979. Particularmente nació gracias a su vocalista Robert Vermeulen, quien era ahí un editor de un fanzine y demás, que utilizó un sobrenombre llamado Tesco B. Y de hasta el día de hoy ese es el sobrenombre de este vocalista, Tesco B. Estamos hablando de la banda Midman y vamos a escuchar un tema de su segundo LP que saliera por allá en 1985, llamado War of the Superbikes, la guerra de las supermotocicletas. Vamos a escuchar dos temas, precisamente el que le da nombre al disco, War of the Superbikes, y el segundo tema llamado ABBA, God and Me. Este otro porque este particular Tesco B es fanático, super fan de la gente de ABBA, y pues bueno, hizo este tema, ABBA, Dios y Yo. De hecho, un colega por acá, nuestro amigo Chus, hizo un intercambio con Tesco B de música y de ahí, le envió por acá unos discos de ABBA prensados acá en Centroamérica, y este personaje Tesco B le mandó ahí varios discos de ellos, LPs ahí autografiados, pero más que autografiados, ahí bastante con unos dibujitos ahí bastante particulares y demás. Entonces esa es como una de sus hobbies de este vocalista, conseguir material, todo lo que no tenga, lo que pueda, de la gente de ABBA. Bueno, en fin, vámonos con Midman, War of Superbikes y ABBA, God and Me. Just him and his DS 1150. Bueno, así sonaba la gente de Midman en los vocales del particular Tesco B. Nos vamos ahora, o nos quedamos en Tampa, Florida, a escuchar una banda que inicialmente se llamaba Executioner, algo así. Y luego pasaron a llamarse Obituary. Ahí me antojé una banda que suena, que vas a tocar por acá, me parece que en agosto, por ahí. Vámonos entonces a escuchar de su primer material de 1989, el clásico Slowly We Rot. Este quinteto que en su momento vinieron acá, me parece, hace tal vez unos 10 años, un poco menos. Recuerdo haber estado ahí en ese concierto. Ahí hay ciertos flashazos, pero vienen de vuelta, así que hay que irlos a ver. Entonces, una de esas voces bastante particulares, una portada que recuerdo de chiquillo verla en esas revistas de la Metal Hammer. Ese logo siempre me pareció genial. Y pues bueno, de ahí, Obituary, de su Slowly We Rot. Escuchamos el tema que le da nombre al disco, Slowly We Rot. Slowly we dwell. Bueno, ahí querían seguir sonando la gente de Obituary. Nos vamos a escuchar una banda que, bueno, en un par de programas anteriores sonaron por acá. De hecho, han sonado ya varias veces. Estamos hablando de los locales de Pseudo Stratified Epithelium. Vamos a escuchar de su disco Into the Flames. Vamos a escuchar el tema Red Storm Mass. Esto fue editado por el sello Nuclear War Now. Y pues bueno, hay que decir de Pseudo Stratified Epithelium, esta banda de ahí, de esas que se han mantenido en el metal extremo acá en Costa Rica, con bastantes seguidores en cuanto a lo que hacen. Han cambiado de formación bastante. De hecho, creo que de los originales no hay ninguno, pero sin embargo esta ha sido como la alineación más estable o más formal que han tenido. Y pues bueno, han sacado bastantes materiales en los últimos años. Entonces vámonos con Red Storm Mass. Esto es Pseudo Stratified Epithelium, metal extremo de acá de Costa Rica. Oh, La maldad del omnipotente se arrastra por el mundo, la mentira, los medios y la religión. El omnipotente es la máscara del asesino, del mentiroso y el ladrón. La omnipotencia reflejada en las vidas destruidas de millones. Los pobres del mundo solo comen tu sermón. Son tus cruces las insignias de una fe inmoral. Tus iglesias bendecidas con agua sucia, dinero y poder. Omnipotente basura, tu santo oficio es consumir. Sacramentos homicidas hechos para destruir al humano enfermo de odio, avaricia, que aniquila el porvenir. Alexis Rodríguez Arguedas, San Ramón de Alajuela, año pandémico 2020. Y bueno, este es el extracto que viene en la contraportada del disco precisamente llamado Omnipotente, de la banda costarricense Mantra, de una de las bandas más longevas activas en cuanto al metal se refiere. Y pues bueno, material 2020, como les acabo de leer. Roberto Alfaro en la guitarra y en las voces, Mauro Vargas en el bajo y en la voz, Pana Omodeo en la batería y Adrián Aguilar en la guitarra, aparte de varios invitados. Bueno, este fue el último disco de ellos, que están ahí en haciendo gira de conciertos y demás. Y pues bueno, sin más, vámonos con el tema Loas Petro, extraído del disco Omnipotente. Esto es Mantra, de acá de Costa Rica. altomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que le ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. 506 Radio Online, juntos en línea. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Mantra. De hecho, se nos fueron dos temas, Loas Petro y Macabra, de su último disco llamado Omnipotente. Y también acaban de escuchar la cuña de Asalto Mata Radio Rock, otra emisora de allá de España que nos retransmiten los lunes a las 10 de la noche, hora Madrid, que van siendo como las 2, 3 de la tarde de acá de Costa Rica. Asalto Mata Radio Rock, otra emisora 24/7 con música rock, diferentes programas, diferentes latitudes. Así que sigan en la pista y también, obviamente, por supuesto, aquí en la casa, www.506radio.com. Ahí pueden ingresar, ver la parrilla, programación, programas toda la semana. Siempre se me dificulta hablar de todos los programas, pero de ahí hay programas ahí de música alternativa, especiales de bandas de chicas, música progresiva, clásicos de los 80s, 70s, 90s, en fin, hay música de todo y para todos, gracias a los colegas ahí que están haciendo los programas. Y pues bueno, también programas de música extrema como Directo al Cráneo y el Brain Damage de nuestro amigo Leo. Bueno, en fin, www.506radio.com. Continuamos, vámonos ahora con una banda que se formara por allá en 1978 y desapareció en el 87, después se volvieron a reunir en el 2008 ya, y otra vez ya desaparecieron. Una banda inglesa considerada los padres del cross punk, de este subgénero bastante denso y añejo, dirían algunos. Y pues bueno, obviamente estamos hablando de la gente de Amex, de su disco llamado Monolith, que saliera en 1987. Vamos a escuchar el tema número 2 de la cara B, llamado Chain Reaction. Y pues bueno, aparte de ser los padres del crust, son unos dioses en cuanto a lo que hicieron. Esto es Amex. Shadow of doubt, but I Así es, sonaba la gente de Amevix, estos dioses que, bueno, hicieron música bastante, bastante particular. Y pues bueno, por algo se ganaron ahí el puesto o el nombre ahí en el movimiento subterráneo del crosspunk. Vámonos ahora a Perú. Vamos a escuchar una banda que se podría decir de Doom Stoner, ahí bastante particular. Vamos a escuchar a la gente de Reino Ermitaño, de un disco llamado Conjuros de Poder, editado por el sello Tóxico Records y Ogro Records. Vamos a escuchar el tema con que abren el disco, llamado Caléndula. Bueno, este cuarteto peruano en la voz, ahí siempre se me olvida el nombre de esta chica, vamos a ver, Tania Duarte en los vocales, Eloy Arturo en la guitarra, Marcos Koifman en el bajo, Julio Ñaca Almeida en la batería. Entonces de Reino Ermitaño con el tema Caléndula. sonaban los peruanos de Reino Ermitaño. Y continuamos, ahora nos quedamos en el vecino país canalero, aquí en Panamá. Vamos a escuchar esta banda llamada Juventud Podrida. Este es el primer material de ellos, me parece que lo sacaron por ahí en el 2011, me parece 2011-2012, por ahí. El disco se llama 1989, es un 7 pulgadas, editado por el propio sello de la banda, o el sello del vocalista, mejor dicho, llamado Lógica Ciega. Y vamos a escuchar un par de temas de la cara B: Muerte a la Industria Musical y El Mito de Nuestra Existencia. Esto es entonces Juventud Podrida desde Panamá. We'll be right back. solo cristiano. Respuesta a nuestra existencia es irrelevante. Habitamos el cielo y el infierno. Aquí termina todo. Vivimos para morir. Dejamos de existir. Suelo, S.A. Suelo, S.A. Música subterránea, música con conciencia. Suelo, S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo, S.A. Bueno, como ya escucharon, Subsuelo S.A. sonando acá en la www.506radio.com. Bueno, este texto dice: y entonces esperamos como 3 horas y ya después nos cambiamos. Y dije, pues vámonos, porque si no nos dieron aquí agua y comida, pues vamos a agarrar mejor la carretera para que los agarre la migración de todos modos, porque ya no aguantamos la sed y el hambre. Y como yo llevo a mi niño, agarramos la carretera, y cuando íbamos para afuera me encontraron. ¿De dónde?, me dijo. Le dije, es que yo vengo de acá. Me dijo, te voy a investigar. Le dije, es que yo tengo que estar aquí. Mi hijo tiene tantos años. Eso no me interesa, me dijo el oficial. Que tengas tantos años aquí, tú eres ilegal. Extracto de New World Border de 1997. Para cerrar, vamos cerrando Subsuelo S.A. De un disco llamado Libérame, un 7 pulgadas recopilatorio editado por el sello El Grito Records por allá en 1998. Vienen bandas con integrantes latinos, bandas radicadas allá en Estados Unidos con integrantes latinos, entre ellas Contraataque, Swipe, Wasipungo, Los Crudos, God Stomper, Youth Against, Parade Send y former members of Alfonsín. Bueno, este disco incluye 28 páginas del booklet, con situaciones de los inmigrantes y violaciones a los derechos humanos. Entonces, me despido, los dejo con la cara de este disco que va a sonar completa. Esto es Contraataque con el tema Desaparecidos, Swipe con el tema Pride, Wasipungo con Quién Luchará Por Ti y Los Crudos con el tema Cobardes. Entonces me despido, Esteban Campos, agradeciéndoles que nos hayan escuchado en la edición 313 de Subsuelo S.A. y nos escuchamos la próxima. Saludos. Los persigue la Fuerza Armada. Los han asesinado 42 líderes. Le han sacado los ojos, la lengua, y hasta ahorita no hay justicia en el país. Una bella noche, llámame. Cayó una nieve pura, llámame. Un escollo, viejo vacío, llámame. Tortura, llámame. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Bye. Subsuelo S.A.